épocas. Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus sin mácula que cuentan estrellas ante las sombras del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura. Debe buscársela sonámbula y a los tumbos, casi ciega, entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero en noticias policiales. Hay épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno, o cortar las rutas, o cubrir de humo negro el cielo, o morir de pobre en la soledad del silencio, como los elefantes mueren en los bordes de la selva. Entonces la poesía anda sin brújula, a saltos de mata de un lado a otro, del mar a la meseta, mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y solo cambia que uno está más viejo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, ¿tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz? El Alba de América Latina. Resumen semanal de noticias. Continuamos con la información que ahora llega desde Venezuela, en la voz de Roxana Martínez. Venezuela reafirma lazos de amistad y cooperación estratégica con Rusia y Turquía. Tras su participación en la cumbre del G20 en Argentina, el presidente de Turquía, Recep Erdogan, realizó su primera visita de Estado a la República Bolivariana de Venezuela. Desde el Palacio de Miraflores en Caracas, se reunió con el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros. Durante el encuentro, ambos mandatarios firmaron una declaración política y suscribieron 8 acuerdos bilaterales en las áreas de seguridad, minería, petróleos, comercio, entre otras. Hemos firmado acuerdos para seguir avanzando en el desarrollo económico, comercial, científico, militar, minero, educativo y cultural. Hemos construido un mapa. Hemos avanzado y lo que viene es mejor, declaró Maduro al término de la reunión. Por su parte, Maduro arribó el día miércoles a Rusia en visita oficial de Estado. En una importante reunión con su par ruso, Vladimir Putin, revisaron acuerdos en materia petrolera, finanzas, comercio y defensa. El objetivo es avanzar en la elevación de la cooperación y trabajo económico de ambos países. De esta manera, ambos mandatarios ratificaron las relaciones bilaterales y el crecimiento en la cooperación económica. Maduro recordó que Venezuela ha sido sometida a todo tipo de agresiones y amenazas. Sin embargo, confirmó que el país ha encontrado el punto para avanzar con un programa económico completo e integral que puede integrarse perfectamente a la visión económica de la cooperación Rusia-Venezuela, en referencia al Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad. Entre otros temas, está todo listo en Venezuela para el 5º proceso electoral de los últimos 17 meses. Los venezolanos se preparan para asistir a las urnas electorales este domingo 9 de diciembre. El Consejo Nacional Electoral afina detalles para las elecciones a los consejos municipales, en donde se prevé sean electos 4.500 cargos a concejales en los 335 municipios del país. La campaña finaliza este viernes 7 de noviembre a las 12 de la noche. A partir de ese momento comienza a regir la veda o silencio electoral. Desde Caracas, Roxana Martínez. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa tiene ahora más argumentos para denunciar una persecución judicial en su contra, porque la Policía Internacional, conocida como Interpol, rechazó el pedido de difusión en alerta roja en su contra hecho por las autoridades judiciales ecuatorianas. Un comunicado de Interpol señala textual: tras haber examinado detenidamente todos los elementos concernientes a la situación jurídica, la información disponible a la Comisión reveló que la retención de los datos del sistema de información en Interpol no eran compatibles con la obligación de Interpol de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco del respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Con este texto fue notificada la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Este no es el primer revés que pone en duda la acusación ecuatoriana contra el exmandatario de haber ordenado el secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda en Colombia. En 2012, el dirigente opositor y prófugo de la justicia fue ilegalmente retenido por autoridades ecuatorianas en Bogotá en una maniobra que la fiscalía ecuatoriana le atribuye al expresidente Correa. El fiscal que llevó adelante el caso, Raúl Pérez Reina, renunció el 14 de noviembre y dos semanas después comenzó a ser investigado por el presunto delito de usurpación de funciones. Las acusaciones contra Correa se apoyan en dos supuestos exagentes de inteligencia de Ecuador que se acogieron al mecanismo de cooperación judicial. Ya que hablamos de Ecuador, recordemos que María Alejandra Vicuña, investigada por corrupción, vicepresidenta hasta esta semana, anunció su renuncia al cargo, un día después de que el presidente Lenín Moreno la apartara de sus funciones. Vicuña está bajo investigación de la Fiscalía General sobre supuestas contribuciones irregulares que habría recibido en su cuenta bancaria por parte de sus asesores mientras se desempeñaba como legisladora antes de ser nombrada por el propio Lenín Moreno como vicepresidenta del Ecuador. Esta semana se llevó adelante una huelga de mujeres y una multitudinaria marcha por las calles de Buenos Aires y de diferentes ciudades de Argentina. La medida se realizó contra la justicia patriarcal para repudiar el fallo en el caso de Lucía Pérez, que absolvió a Matías Farías, de 25 años, y a Juan Pablo Ofidani, de 43, de los cargos más graves por la muerte del adolescente de 16 años. Las organizaciones de la protesta denunciaron que el fallo condena a la víctima por sus libertades e intenta disciplinar al colectivo de mujeres, lesbianas, trans y travestis por su autonomía. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de la ciudad de Mar del Plata, integrado por Juan Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, dijeron que no pudieron probar la responsabilidad de los imputados en la violación y aberrante muerte de Lucía Pérez. Viajamos ahora a Paraguay, donde el Congreso del país investiga a un acusado de lavar dinero y de sus vínculos con el expresidente Horacio Cartes. Desde Asunción, Jorge Zárate. Darío Messer, uno de los principales inculpados en el escándalo del Lava Jato en Brasil, está prófugo de la justicia paraguaya y hoy su abogada anunció que no se entregará a la justicia porque dice que pesa sobre él una condena política anticipada. Lo real es que hay una comisión especial en el Senado paraguayo que viene investigando las acciones de Darío Messer en el país, donde, a pesar de no tener documentación que lo acredite como paraguayo, abrió cuentas en el Banco Nacional de Fomento y se cree que fue una figura importante en un sistema de lavado de dinero que se está investigando actualmente. Messer tiene vínculos con el expresidente Horacio Cartes, del que su padre, Morco Messer, fue un gran padrino en el ejercicio de compañías financieras que encararon en conjunto en la década de los 80, aún durante la dictadura estronista. El padre de Messer es uno de los personajes más importantes vinculados al lavado de dinero en el Brasil, y las compañías de esta familia figuran como las grandes lavadoras de dinero en aquel vecino país, y sus tentáculos se habrían extendido al Paraguay, cuestión que se está analizando en esta comisión. Los vínculos con el presidente Cartes indican que Messer también habría utilizado cuentas y el banco propiedad del expresidente Cartes, el Banco Amambay, Sociedad Anónima, Basa, para comprar también los bonos de la deuda pública paraguaya en un escándalo que recién comienza a aparecer y que podría tener dimensiones todavía incalculables. Desde Asunción, Jorge Zárate. Ingresá en www.americaxxi.com. Antes del cierre, una última información, Giselle, recordar que los empleados públicos de Chile realizaron esta semana una huelga, un paro con movilización en rechazo a los despidos que consideran ilegales y denuncian como masivos, llevados adelante por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, sindicato que agrupa a los trabajadores públicos de Chile, realizó un paro en todo el país, acompañado por una marcha en Santiago, para rechazar los despidos en el sector público que denuncian, llegan a 2.000 en las últimas dos semanas y superan los 4.000 desde que en marzo asumió Sebastián Piñera. Ahora sí, ponemos punto final al programa del día de hoy. Antes, mandamos un saludo a todas las radios que retransmiten El Alba de América Latina y hoy un abrazo especial a Radiolina 88.3 de la ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, quienes, aparte de saludarnos, nos hicieron una sugerencia. Sugerencia que en este momento comienza a sonar para despedirnos. Queso ruso, de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Hasta la semana que viene. Chao. Pasó de moda el golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar. Mecha te encontrás con tanto humo, el bello fiero fuego no se ve, y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Petaca con saliva y nada más, mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja y chupas la fruta sin poder morderla.

el 13 y pico, es decir, aumentó más de un 4% la desocupación entre septiembre de 2018 y septiembre de 2017, en la ciudad de Rosario. Bueno, esto se da en todo el país, ¿no? El dólar volvió a subir y rozó los 39 pesos. La divisa estadounidense anotó de esta manera su tercer avance consecutivo en bancos y agencias de la City porteña. De esta manera incrementó 21 centavos la cotización este jueves hasta llegar a los 38 pesos con 89 centavos y ocurre luego de que el Banco Central eliminara ayer el piso de la tasa de referencia del 60%. Trabajo. Detienen al líder del gremio de químicos. Detuvieron al presidente de la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Petroquímicas, Fabián Hermoso. Es en el marco de una causa que se investiga a los jefes del sindicato por los delitos de supuesta extorsión y asociación ilícita. Metalúrgicos continúan la lucha por aumento salarial. La Unión Obrera Metalúrgica pide una recomposición salarial que se acerque al 40%. Las cámaras negaron el pedido. Ante la negativa, la UOM decidió movilizarse hoy hacia la sede de la Cámara Empresaria y al Ministerio de Producción y Trabajo. Empresarios transportistas se niegan a pagar el bono. La Cámara que agrupa a las empresas de transporte de cargas anunció que dejará sin efecto el pago del bono de 14.000 pesos. El acuerdo es contrario a las declaraciones del secretario adjunto de camioneros, Pablo Moyano, quien había advertido que si no hay bono podría haber un paro. Internacionales. Bolsonaro felicitó a un policía por matar a un ladrón. El presidente electo de Brasil felicitó a través de su cuenta de Twitter a un agente que asesinó a una persona que había tomado como rehén a una anciana de 83 años. El ladrón había asaltado una joyería y pretendía escapar tomando a la mujer hasta que el uniformado lo mató por la espalda. Francia. Piden moción de censura para Macron. El próximo 10 de diciembre los partidos de izquierda del Parlamento presentarán una moción de censura contra el presidente francés por la crisis de los chalecos amarillos. Para lograr la aprobación deben contar con una mayoría de votos incluyendo los del partido oficialista, La República en Marcha, en la Asamblea. Brasil, habrá movilizaciones por la liberación de Lula. Movimientos sociales y políticos realizarán el próximo lunes una jornada nacional denominada Lula Libre para exigir la libertad del líder brasileño. La concentración se realizará en el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos y tendrá repercusión en varias regiones del país. Y este fue el recorrido por las noticias más destacadas del aire de Radio Sur. Informó Radio Sur. Ragen del cielo. Qué grave que es que en democracia uno tenga que hablar todavía de secuestro. A mi hermano lo torturaron dentro de una comisaría. La idiosincrasia del pueblo que olvida el llanto de una madre, de un hijo partiendo a Malvinas, calles pisadas, pancartas pintadas, cartones que ataca el frío, en corbatas ajustadas, el silencio, los gritos, el cordobazo, democracia aplacada por bastones y balazos, autoexilio, la amenaza de una voz y una guitarra, desaparecido, subversión y militancia, el proletariado fusilado, acusado de haber intentado ser escuchado. Charly García decía, yo que crecí con Videla, depresión a los desafectos, a los perrega, deuda que crecen, se hace enorme sin pudor en los bolsillos llenos de Martínez de Hoz. Cuánta rabia, una canción es poca, calles con nombres de